Sí, claro que hay cosas que decir, sobre todo en vísperas de definiciones tan importantes que no tienen que ver tanto con personas, sino fundamentalmente con proyectos políticos, con la Argentina en la que queremos vivir. Y en esto tenemos diferencias claritas. Yo les voy a contar un chimento barato de barrio, de esos que suelo contar todos los días. El primer día de gestión de Néstor Kirchner recibió primero a las madres y después a nosotros, un poco la que éramos los representantes de las víctimas de los 90. Y éramos un grupo de 4 o 5 compañeros que no los voy a nombrar para no ser redundante. Y cuando me tocó empezar a hablar, no pude hablar con Kirchner. Me puse a llorar. Y lloraba profusamente, con un nudo en la garganta, porque con mucha alegría sentía que se venía un tiempo distinto para nosotros. Por esas horas, ni siquiera digo por esos días, ya Kirchner había dado una señal clara de que quería ir a fondo en el cambio de la Argentina. Había pasado a retiro a 54 oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, que comulgaban con el consenso de Washington, y nos decía a las madres de Plaza de Mayo y a los movimientos desocupados: miren que se viene un tiempo distinto. Yo me puse a llorar, Leo, no pude hablar. Fue una entrevista frustrada con el novel presidente de la República. Y sé, porque alguna vez lo hablamos, Luis, habías tenido otros intentos con otros presidentes, donde por momentos también creíste que había una posibilidad, después por ahí no se dio, pero quiero decir, había una intuición ahí también. Sí, obviamente. Ahora, yo los invito a los que nos están escuchando, a los que nos escuchan todos los días o a los que están en algún lado circunstancialmente escuchándonos, que nunca tuvieron contacto con nosotros. Yo fui uno de los que encabezó la protesta de los 90. Fuimos a enterrar a las víctimas de Cutralcó y Plaza Huíncul. Acompañamos a los de Moscón y Tartagal, a Ralo Ávila de Cruz del Eje, que en el 96 paralizó el norte cordobés en nombre de los pobres y de los indigentes. Tenemos el orgullo de tenerlo en nuestras filas. Hicimos los 7 paros al menemismo, la marcha federal, la marcha grande por el trabajo, que ya en el 97 ocupábamos el Sagrado Corazón de Jesús en Camino de Cintura, durante 27 días, diciéndole amén en que no iba más, que fuimos capaces de hacer el matanzazo, y que hoy, a 7 años y 5 años de los asesinatos de Costecchi Santillán y de Martín el Oso Cisneros, queremos decirle al pasado, a De Narváez, a Macri, a Reutemann, a Cobos, a Carrió: nunca más, muchachos. Con ustedes, nunca más. Pero también le queremos decir nunca más a la izquierda abstracta, como dice Norberto Galasso, esa izquierda que termina siendo tan forra y tan funcional a la derecha como el que más. Por acción o por omisión, terminan siendo funcionales. A esos que le decimos nunca más, le decimos nunca más a tener 8 millones de desocupados, nunca más a tener números de desarrollo humano que lindaban con la tragedia, como ese 75% de los pibes menores de 14 años que en 1999, en este país que alguna vez fue feliz, eran pobres o vivían en condiciones miserables. Nunca más a las 185.000 industrias vaciadas, nunca más la apertura indiscriminada de la economía, nunca más la reconciliación trucha de Menem con las leyes de olvido y de impunidad. Nunca más la flexibilización de derechos de nuestros trabajadores, esto, Luiser. Que entre otros vos nos decían que nos iban a dar más trabajo. Nunca más a los ajustes estructurales permanentes de nuestros presupuestos nacionales, sacrificando la salud, la educación, las cuestiones esenciales para el desarrollo igualitario de nuestro pueblo. Nunca más la hipocresía y la corrupción. Nunca más los funcionarios venales. Nunca más un menemismo dualista, promotor del narcotráfico, del endeudamiento, de la corruptela, la banda y la patota. Nunca más los triángulos mafiosos entre la justicia, la política y la policía. Nunca más a ustedes, que no tienen que volver nunca más. Piner seguramente tiene defectos, es cabrón, es obcecado, se equivoca al construir. Muchas veces roza el eclecticismo y nos pone en un tratamiento duro, aún quien somos sus amigos. Pero Kirchner y Cristina nos han dado 6 años inolvidables. Si alguien me preguntaba a mí, en el Matanzazo, allá en mayo del 2000, si éramos capaces de construir un tiempo distinto que le diera esperanza a nuestro pueblo, y si vislumbrábamos una estrellita, un lucerito del alba que indicara un tiempo distinto, yo le decía que no, que eso era imposible. Me llamaba por entonces un gobernador que yo no me sonaba bien el apellido, Kirchner, no me salía bien, pero ese muchacho que después conocí en las reuniones con los gobernadores peronistas, me dijo: Luis, si yo soy presidente, mayo del 2000, todas estas cosas las vamos a cambiar. Y la verdad, yo que me puteo y me desencuentro y me enojo y muchas veces me amargo con Néstor Kirchner, digo que es quien más felicidad, más acumulación y más avance le ha dado al pueblo argentino prácticamente desde el 55 a la fecha. Y si me permitís, Luis, la gente que tal vez no esté tan convencida para votarlo, sepa que puede ser el marco, el referente de este kirchnerismo. Digo, puede ser el que le ponga un marco a este proceso. Sí, sin duda. Y créeme que puede ser que haya un post-kirchnerismo, porque las personas, los proyectos no son eternos. Ahora, la superación del kirchnerismo no puede ser ninguno de estos neoliberales conservadores. Todo lo que venga debe ser mucho, pero mucho mejor. Gracias, Kirchner, gracias, Cristina, por estos años de crecimiento económico, por estos años de integración latinoamericana, por estos años de igualdad, por estos años de fe, de esperanza, por estos años de regreso de la política, por estos años de amor por el pueblo argentino, por estos años de conquistas, de logros y de acumulación. Gracias, y yo creo que todo eso nos hizo cantar a miles que estábamos ayer en el mercado central con mucha pasión por el futuro, por la Argentina y por un tiempo definitivamente distinto.